cosas entre sí. Pues están las ramas a punto de romperse, se van a romper el coco. No, chicos, en serio. Baje por ahí en el cielo, vamos a pasar mal. No es mala onda, yo sé, está buena la plantea para la edición. Cómense de onda, chicos, bajen por ahí. Si no terminamos. Después viene una analista de la sección de opinión del diario y habla de la moralidad de la juventud actual. Porque unos pibes querían ver el show más cómodo, nada más. Pero dale, no, cómpense, chicos, cómpense. Dale, los esperamos, los esperamos. Pues ya sabemos, si empezamos a tocar nos hacen trampa y se quedan. Dale, cómpense, cómpense. Empezamos a tocar, pero bajen igual. A ver si saben esta. Buenas tardes. Muchas gracias, Chaco, por esta tarde de vida. Gracias a la gente con él también. Gracias a todos. ¿Cuánta gente? Olvido todo ese frío reunido. Thank you.